obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Y es más fácil encontrar rosas en el mar. Buenas tardes. Ahí queda nuestro homenaje a Luis Eduardo Aute con esta canción que compuso él, que hizo famosa la cantante Massiel y que también fue reinterpretada por una de esas bandas que son bandas de cabecera de este programa, como los Sevillanos Reincidentes. Es el comienzo de esta nueva edición, como en casa en ningún sitio, otra semana de rock en Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock. Un saludo de Javier del Valle, emitiendo otra semana de rock, ya lo sabes, los martes a las 7 de la tarde en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org, y también los miércoles repetición del programa en asaltomataradiorock.com. ya sabes que estamos presentes en todas las redes sociales y en iVoox nuestros podcasts. Estás escuchando la tercera edición de este programa realizado en casa, y ya lo sabes, como en casa, en ningún sitio. Primer tema dedicado a Luis Eduardo Aute, fallecido este pasado sábado 4 de abril a la edad de 76 años, no cantado por él, pero cantado por unos andaluces, como también son andaluces, Luz. La primera banda que va a sonar hoy y que nos han hecho llegar esta canción que se llama Himno de Andalucía. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza. Tierra y libertad. Aquí tenemos el nuevo estreno procedente de Asturias, como la semana pasada. Se llama La Belleza, Mala Reputación, octavo disco, nuevo EP. Y atención con el tema que vamos a pinchar, Odio, dicen ellos en su página de Facebook. Cuando escribimos este tema no teníamos ni idea de lo que se nos venía encima. Cuídala, que no se rompa. Cuídala, que nada ni nadie la pueda tocar. Cállala, cierra su boca, por si algún día se atreve a hablar. Cápala, mata su curiosidad. Ahógala, mata su libertad. Y si algo no le gusta, condénala a tragar. El odio se vuelve viral en un país imbécil que no piensa en mejorar. Ha pasado mucho tiempo. El odio se vuelve viral en un país imbécil que no piensa en mejorar. En cuarentena, me paso la vida entera metido en mi casa en cuarentena. Por mucho que yo no quiera, por mucho que yo no quiera, me paso la vida entera metido en mi casa en cuarentena. Otra semana de rock. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Una vez escuchada esa versión particular de Scorzo, que ya pusimos hace un par de semanas, pues llega el momento de aumentar nuestro repertorio de temas, de creaciones que han surgido durante estos días en las redes sociales, y llega el turno de Manu Sirvent, que al que veníamos siguiendo desde nuestra época en Onda Diamante, en Canillejas, y que es un músico vecino del distrito de San Blas. Así que le damos paso a él. Hola, soy Manu Sirvent del grupo Desert Dog y os queremos presentar este videotema que hemos hecho aquí en el confinamiento cada uno desde casa. Se llama La Balanza y forma parte de nuestro último single junto con el tema I Got the Funk. Un saludo a Javier del Valle y a toda su audiencia. Esperamos os guste. Chao. Gente sin casa, semanas sin gente en el reparto. No tuvieron suerte buscando algo. Gente corriente, puertas que no abren y un muro enfrente. Porque siempre cae, la balanza cae, del otro lado cae. El niño que había en ti, aprendiendo a vivir, dejó de sonreír. Déjale salir. Siempre cae, la balanza cae, del otro lado cae. Y el niño que había en ti, aprendiendo a vivir, dejó de sonreír. Porque siempre cae, la balanza cae, del otro lado cae. Y el niño que había en ti, dejó de sonreír, déjale salir. Continuamos con una petición de nuestros oyentes más jóvenes, niños, que nos escuchan desde el barrio de Hortaleza. Javi, soy Héctor. Y yo Irene. Y queremos dedicarle a todo el mundo la canción Me conviene saber, de Marwan y Rosalén. Un beso. Saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender. Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber corazones inmunes a la madrugada, cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar. Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. Oh, oh, oh.

pizza en el lavabo con Carlos Carlos de Madrid. Déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. Emotivo el saludo de nuestro oyente Paco desde el propio distrito de Hortaleza, recalcando ese valor y esa resistencia que tenemos los que habitamos esta ciudad, Madrid. Y bienvenidos todos aquellos que nos escuchan desde la FM del distrito de Hortaleza, desde los distintos barrios. ¡Two people! Vamos con un mensaje recibido el pasado domingo desde México. John Marín, amigo y director de la antigua Los Más Mejores Rock Magazine y ahora de la web losmejoresrock.com. Hola Javi, oyentes de otra semana de rock. Soy John Marín y os mando este mensaje desde la Ciudad de México. Aquí la situación, por los datos que nos da el gobierno, no parece y no es todavía tan grave como en otros países como España. Nos dicen, los últimos datos nos hablan de solo unos 1.900 afectados, casi, por el virus, bueno, eso de solo entre comillas, y las muertes se dicen que confirmadas, que son 79. Muchos, como entre los cuales me incluyo, no acabamos de creernos este tipo de cifras. No sé por dónde quiere ir el gobierno, no alarmar demasiado. Ya todos visteis hace 2-3 semanas las imágenes del presidente mexicano López Obrador quitándole un poco de importancia a la crisis y a la pandemia, pero bueno, ya parece que se están dando cuenta. Muchos, como es nuestro caso, llevamos ya casi un par de semanas en confinamiento, encerrados en casa. Pero vamos, no es que haya una obligación general, sino que lo hace cada uno de motu propio. Así que bueno, mejor resguardarnos porque en un país de casi 140 millones de habitantes, cuando esto pegue la hostia, perdón por la expresión, pues me parece que va a estar la cosa muy, muy dura. Así que mejor cuidarnos. Y bueno, pues desde aquí os envío a todos muchos saludos, los mejores deseos, que lo llevéis esto de la mejor manera posible. Y bueno, pues estamos hablando para un programa musical. Javi nos dice, venga, recomiéndanos una canción. Y como sabréis muchos, uno de mis grupos favoritos, de mis debilidades, es Motley Crue. Y en su primer disco, aunque la letra no va de esto, va por otro lado, pero en su primer disco, como decía, hay una canción titulada Public Enemy Number One, o sea, el enemigo público número uno. Y bueno, en estos momentos todos sabemos cuál es este enemigo público número uno, así que si Javi tiene el detalle, ahí os dejo con este temazo de rock and roll comercial y que entra bien y seguro nos hace olvidar un poquito tanta pena. Lo dicho, un abrazo para todos y os seguimos informando desde Ciudad de México cuando así lo queráis. Venga, nos vemos, hasta luego, nos escuchamos. Buenos días, soy Nacho Jordán, de Alianza, y la verdad es que en estos momentos es muy difícil ser optimista, es muy, muy difícil. El mundillo musical se encuentra bastante afectado por todo esto. Es evidente que pues, los conciertos, todos los que habían estas semanas, se han suspendido. Si se intentan acelerar de nuevo más adelante, van a coincidir con los que ya están programados, con lo cual el público naturalmente no podrá ir a todos esos sitios a la vez, como es lógico. Y bueno, pues desde luego también es verdad una cosa, que mucha gente va a perder sus trabajos, empresas se van a ir a la quiebra, si, de hecho algunas han ido ya, y naturalmente cuando esto ocurre, cuando no tienes dinero, lo primero que sacrificas es el ocio, porque no tienes más remedio. Entonces la situación es bastante desastrosa. Estamos en medio de un túnel y la salida no se ve por ninguna parte, estamos en medio de una situación de sombras y de incertidumbre. Y es que tampoco se ve que la solución pueda ser muy próxima. Hasta mayo no creo que se puedan levantar las restricciones. Desde luego, si empieza por fin a bajar el número de contagiados y en ese momento quita restricciones, evidentemente otras aumentan. O sea, que esto, ojalá sea, pudiera decir que es mucho antes, pero sabemos que la realidad es la que es, ¿no? Como acabo de decir hace un momento, pues estamos en medio de un túnel, vemos sombras por todas partes, y por eso se me ha ocurrido una canción que pueda venir a cuento. Es una canción de Barón Rojo, del disco Tierra de Nadie. Esta canción se llama Sombras en la Noche. Es curioso que esta canción nunca ha sido tocada en directo por ellos. Es una canción que a mí me encanta. No sé por qué motivo esta canción se grabó y se olvidó. Espero que os guste. Saludos. Anatomía.